A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Una vez más, las cortinas del escenario de nuestra aula magna se abrirán para apreciar una vez más la presencia en este escenario del afamado Sexteto Mayor de Tango, el tango en su expresión máxima, en el virtuosismo de cada uno de sus integrantes, sus arreglos e interpretaciones. Sexteto Mayor cumple este año 46 años de vida, renovando sus integrantes en el tiempo a medida que ellos van cumpliendo su ciclo de vida. Recordaremos al primitivo Sexteto Mayor, con sus directores y creadores José Libertella y Luis Estazo en bandoneones, y el primer violín concertino, Mauricio Misé. Recordémoslos con este tango del propio Mauricio Misé y Carlos Barr, Si no me engaña el corazón. Hermosos tangos del repertorio del primitivo Sexteto Mayor del Tango. A lo mejor lo vuelven a recrear en el nuevo sexteto conducido por el bandoneonista Horacio Romo. Ahora un tango, creación del pianista Carlos García y Margarita Durán, Raconto. Otro muy buen tango, especial para el lucimiento de los violines, es el tango del violinista uruguayo Roberto Cerrillos y el pianista Juan Carlos Howard, gran éxito en la orquesta de Enrique Mario Franchini. Lo graba Sexteto Mayor del Tango en 1974, con el lucimiento en el violín de Mauricio Misé. Melodía oriental. Ahora vamos a ver la formación actual del Sexteto Mayor de Tango. En los bandoneones, Horacio Romo y Luciano Ciarreta. Violines, Eduardo Balzac y Pablo Agri. Piano, Fulvio Giraudo. Contrabajo, Enrique Guerra. Esta agrupación hace muy pocos días dio un recital junto al legendario cantante Raúl Lavie en Buenos Aires. Veamos un par de pistas de este CD, de dicha presentación. Un tango de Juan Carlos Cobiani y letra de Enrique Cadícamo, Nieblas del Riachuelo. Turbio fondeadero donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar, sombras que se alargan en la noche del dolor, náufragos del mundo que han